Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Sí, si esto tiene algún sentido, es decir, bueno, entonces lo que me van a proponer aquí es que en el vivir diario yo puedo tener un estado de conciencia distinto, diferente al que tengo habitualmente. La mayoría de los problemas que tenemos, de pareja o de trabajo o de lo que sea, la motivación, la raíz fundamental del problema de que las cosas no vayan bien, mal o regular, depende de nuestro nivel del ser y del estado de conciencia que tenemos. Es decir, como he dicho también al principio, cada vez que emprendamos una tarea en el área que sea de la vida, tenemos que asegurarnos cuál es el estado de conciencia que yo necesito para afrontar este reto. Nos preparan, si nos casamos, nos preparan que si el televisor, que si la cama, que si el salón, que si las vacaciones, que si el vestido de novia, de novio, etcétera, ¿no? Nos preparamos todo eso. Vamos de vacaciones, nos preparamos, vamos a ir al hotel no sé qué, vamos a ir a la playa no sé cuánto, vamos a comer tal comida, vamos a tomar el heladito no sé qué. Y no nos preparan nunca. ¿Cuál es el estado de conciencia? ¿Dónde vas, Horacio? Pues voy a ir hasta Madrid. Hace tiempo que no vas. Sí, me han invitado a dar una charla, sí. ¿Llevas el coche? Sí. El que he cogido el autobús. ¿Llevas tal cosa? La bolsa, no sé qué. Los boletitos estos. Sí. ¿Llevas zapatos? Sí. ¿Llevas un poco de dinero? Sí. He hecho una recopilación, como esta noche duermo aquí. A ver, tengo cepillo para los dientes, tengo no sé qué. Todo. Hasta que, cuando ya llevaba unos cuantos kilómetros en el autobús, digo, me he olvidado de pensar en lo principal, en lo fundamental. ¿Qué estado de conciencia he traído yo aquí? Yo tengo problemas. Ahora estoy en una crisis muy fuerte de mi vida, pero bastante fuerte, en muchos sentidos. ¿Qué estado de conciencia tengo yo para afrontarlo? ¿Me puedo suicidar? ¿Me puedo conformar? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿O aprender? Y si me ha llegado esto, para algo será. Pero es doloroso, esto es fácil decirlo, ¿eh? Yo sé lo que es cruzar el umbral y tirarte por el pozo oscuro y al tercer día y la tercera noche no resucitar como Jesucristo, pero sacarte de un coma profundo. O sea, conozco todo lo que es eso. Pero entonces digo, esto tiene que tener un sentido. Pues voy a encontrar un sentido. Tengo que encontrar un sentido. Y lo primero para encontrar un sentido es el estado de conciencia que yo necesito para transmitiros lo mismo y que entre todos los que estamos aquí unamos nuestra fuerza, nuestra energía y nos propongamos una serie de ejercicios diarios para que seamos conscientes de que en gran parte de nuestra vida, de cómo la vivimos, depende de nosotros. Si yo no soy dueño de mi vida, si soy dueño de mis neuras, de mis fracasos, de mi infancia, de un hogar disfuncional, de mi tristeza, del desengaño, de mi pareja o de mi, yo qué sé, de lo que sea. Si no soy dueño de mí mismo, pero aquí podemos hacernos dueños de nuestra vida, de nosotros mismos, y si no, preguntarse, entonces, ¿qué hago yo aquí? Decía, no sé si era Ortega y Gasset o quién era que decía, cada uno de nosotros puede convertirse en arquitecto de su propia mente. Pero a mí me fastidia y me revienta que sean frases, que de los libros, en todos los sitios, todo el mundo, y a la hora de pegar conferencias todos buscamos palabras rimbombantes, historia. Pero yo realmente la vida íntima, diaria, cotidiana, del vivir diario, que es donde me salen los yoes, donde alguien me dice algo y me toca el orgullo, el amor propio, reacciono, la rutina, ¿dónde está todo eso? Porque ahora que es muy, muy bonito, muy fácil, venimos duchaditos, peinaditos, yo me he duchado para venir aquí. Y sí, pero luego la vida diaria, cotidiana, ¿qué pasa? El vivir diario, cuando te miras dentro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se te muere una mascota con la que hay una vinculación muy fuerte? A los que no tengáis mascota, digo, vaya tontería. No, porque esa mascota ha compartido conmigo muchas cosas y ahora la busco por todos los lados y no la veo. No veo esas emociones, no veo esas cosas, no veo esos juegos, no veo que a las 3 o las 4 de la mañana, cuando yo vivía aquí en la calle El Pez, viví unos cuantos años, pues yo estaba separado, divorciado, no tenía contacto nada más que con mis clientes y con un presa canario que tenía, que me regalaron en Canarias, que estuve muchos años dando cursos allí, y aquí en la calle del Pez, esos edificios que son muy antiguos, que tienen ciento y pico años y tal, pues un silencio total, la sensación de abandono, solamente oficinas, yo creo que el único que vivía era yo, pues ahí tenía mi gabinete, tenía todo, y tenía hasta una ducha, pero no tenía calefacción, y en invierno, en enero, me duchaba menos, pero bueno, era las 3 de la madrugada, yo participaba en un programa de aquí de Onda IMF, de la radio de aquí de Madrid, y participaba en un programa que se llamaba La Mirada Interior también, con Julio Barroso, y yo me acuerdo los jueves, a eso de las 3 de la madrugada, cuando regresaba cansado, agotado y solo, ¿no?, la soledad que... Pues el único que venía a la puerta y me meneaba el rabo, pues era mi perro, y me daba unas alegrías y unos saltos. Y dije, y yo que soy el mayor de 9 hermanos, he tenido 9 hermanos, en fin, estoy acostumbrado hace mucho tiempo a relacionarme siempre con mucha gente, era una soledad tremenda, pero la única alegría era mi perro. Pues ese perro para mí tiene un significado tremendo. Cuando murió fue un impacto muy grande. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia.